She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Hola a todos, yo soy Roberto, esto es NTI Podcast, una semana más hablando de tecnología, una semana más hablando de las noticias que han aparecido en internet relacionadas con los cachivaches y con los aparatitos que tienen la extraña manía de que se agote la batería y tener que volver a recargar, y que además llega fuerte porque estamos en septiembre, primer capítulo de, digamos, el último cuarto de año, en el cual vamos a encontrar un montón de noticias, un montón de novedades y sobre todo pues el preludio de lo que va a ser una revolución tecnológica de todas las marcas que están preparando sobre todo la campaña navideña y arreglar, a veces maquillar, los resultados que se han conseguido en un año complicado en cuestión de ventas, como es este 2013. Vamos a comenzar con el principio, por supuesto, antes recordando que nos vais a encontrar en notengoiphone.es, en donde encontraréis no solo los contactos en redes sociales míos y del podcast, sino que ya también pues, tendréis los botones de suscripción por los cuales podréis suscribiros a este programa y recibir cada semana todos los nuevos programas que se vayan publicando. Así que sin más, comenzamos. Antes de hablar de lo que ha sucedido esta semana pasada, que realmente es mucho y sobre todo anticipando todo lo que va a venir después, vamos a hablar de lo que va a suceder esta misma tarde. Hoy es día 4 de septiembre, ya comentamos en el podcast anterior que Samsung va a presentar un nuevo modelo, mejor dicho, un nuevo producto, porque va a ser el reloj inteligente Samsung Gear, y que ha generado un montón de polémica en internet. Se ha comentado mucho de él, sobre todo atendiendo a lo que se había filtrado, bien por parte de la compañía o bien, pues bueno, sobre todo los analistas que ya sabéis que siempre están un poquito más atentos y al quite de todos estos nuevos productos y que, bueno, habían comentado que la pantalla podría ser demasiado grande para llevar en la muñeca, que el precio podría ser excesivo. Veremos a ver lo que nos va a presentar Samsung esta tarde, de seguro que va a ser muy interesante y lo comentaremos, por supuesto, además de todos los comentarios que genere en el podcast, en este caso, de la semana que viene. Tenemos que decir que hay muchas novedades que van a aparecer en septiembre, y es que estamos encarando el último cuarto de año, el último cuarto del año 2013, y es tiempo de que las empresas se pongan las pilas, ya no solo incluso para la campaña navideña, sino que comiencen a mostrarnos lo que va a ser el 2014. De hecho, hay muchas ferias ahora mismo, la más importante, digamos que es la IFA 2013, que se está celebrando en Berlín, y que allí es donde las marcas de todo tipo de tecnología pues, nos van presentando todos esos nuevos modelos. Modelos que veremos sobre todo, como decimos, en el año 2014. Pero también compañías como Apple, por ejemplo, ya han confirmado que la semana que viene ya van a presentar sobre todo pues, los nuevos productos que van a hacer que los números comiencen a repuntar hacia arriba, porque hay que decir que Apple, aunque siempre ha sido en los últimos años una empresa que reventaba a vender, en los últimos tiempos le está costando un poquito mantener esa ola creciente, y aunque por supuesto no está en retroceso, sí que no está vendiendo tanto como antes, debido por supuesto a la competencia, debido pues a la crisis económica, debido a un montón de circunstancias que Apple en este último, el último coletazo del 2013 va a intentar suplir con una ola de nuevos productos. Hay que decir que la Keynote que Apple utiliza habitualmente para estos asuntos de grandes presentaciones, que por cierto, históricamente las Keynote de septiembre, fijaos lo que ha cambiado las cosas, las Keynote de septiembre eran más que nada para los iPod, o sea, era pues como el tradicional evento musical del año en el cual Apple daba rienda suelta a su creatividad y renovaba pues la gama de aquel producto que fue hace años la auténtica revolución de Apple, que no fue el iPhone, realmente fue el iPod. Luego ya llegó el iPhone y por supuesto el despegue total hacia la luna de las acciones y del cash que comenzó a aglutinar las arcas de Cupertino. Pero bueno, el martes que viene, el 10 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular española, comenzará la retransmisión, porque me imagino yo que lo van a hacer como lo han estado haciendo últimamente, un video streaming en la propia Apple Store de todo lo que vaya presentando. va a ser mucho, porque hay que decir que no solo se espera, con todos los rumores que se han estado leyendo en la blogosfera de los nuevos iPhone, por supuesto los iPhone 5C y iPhone 5S, sino que además se espera una auténtica revolución en cuestión de productos. Vamos por partes y hacemos un pequeño resumen, a ver qué os parece, porque además yo creo que todos estamos un poco al día y hemos leído sobre esto, sobre todo los rumores que circulan, y cada uno tenemos nuestra idea de lo que van a presentar. Personalmente, obviando el tema de los iPhone, creo que van a sacar el iPhone 7, lógicamente, acompañando al hardware, al teléfono nuevo, y aquí vendrá ahí la otra parte del software, que es macOS 10 Maverick, la nueva versión del sistema operativo de los Mac, que seguramente venga acompañada de una revolución completa, prácticamente completa, de toda la gama Mac. ¿Por qué digo casi? Porque realmente, si nos fijamos bien, los MacBook Air cambiaron el procesador, sobre todo los procesadores Intel, y la gráfica que incluye el propio dispositivo. Esto es, digamos, que una especie de preludio de lo que ya iba a pasar y lo que seguramente ocurra la semana que viene, y es que los MacBook Pro Retina, seguramente también los iMac, los MacBook Pro, ¿por qué no?, y también los Mac Mini se actualizan incorporando este nuevo procesador, que no solo le va a dar mucha más potencia, sino que encima lo que promete es ser mucho más ahorrador en cuestión de energía, para que, por ejemplo, nuestros portátiles pues duren muchísimo más la batería, que es algo realmente importante y que siempre estamos pidiéndole a las empresas que atiendan, sobre todo a lo que es el rendimiento de la batería, porque al fin y al cabo, ¿para qué quiero yo un ordenador muy muy potente que me dure 2 horas? Pues bueno, si es portátil, lógicamente no me va a resolver ningún problema. Así que parece que con el MacBook Air y con toda la optimización que le han estado dando con el tema de los procesadores Intel, y también por supuesto el uso de los discos de última generación SSD, pues han ganado muchísima batería. Prácticamente te puede durar un montón de horas, casi el doble de la anterior generación. Y claro, por supuesto, los MacBook Pro Retina no se van a quedar atrás, porque son la joya de la corona de lo que es la gama MacBook de Apple. Y lógicamente, pues el Mac Mini, que lleva un tiempo sin actualizarse, también va seguramente a recibir a todo esto. Tal vez ya se presente por fin lo que es el Mac Pro a la venta, mejor dicho, porque presentado ya está, pero se lance a la venta, y veremos también, porque es un producto interesante, sobre todo para el mercado más profesional. Fuera de esto, lógicamente, con este nuevo sistema de macOS 10 Maverick, que habrá que ver realmente qué bien funciona, ¿no?, en todos estos modelos y sobre todo en los antiguos, también habrá posibles novedades y posibles sorpresas. Mucha gente, antes comentábamos lo de Samsung, apuesta por un iWatch. Bueno, un iWatch, un reloj inteligente marca Apple. Claro, hay muchas veces que yo me he preguntado, sobre todo con todo el rollo que se generó a través de realmente un rumor, o sea, tampoco fue una confirmación oficial de que Apple estuviera trabajando en un reloj inteligente, sino que empezó a circular un rumor como que Apple lo estaba haciendo, y eso generó como una corriente en las demás marcas, incluso también en los desarrolladores, como por ejemplo luego acabó siendo el Pebble, este reloj inteligente que comenzó en Android y que ahora también es compatible con iOS. Y muchos se han lanzado a generar y a fabricar y a intentar vender estos relojes inteligentes, como por ejemplo, pues tenemos los nombrados, tenemos los de Sony, tenemos ahora el que se va a presentar esta tarde de Samsung Gear, y seguramente pues diferentes otros también. Por ejemplo, el TomTom incluso sacó, aunque no es un reloj inteligente tal cual, sí que es un reloj que aprovecha la tecnología de TomTom con Neck Plus para ofrecerte diferentes ventajas a la hora de entrenar. Es algo diferente, pero bueno. El caso es que los relojes están de moda, ¿no? Es un poco el leitmotiv de mi explicación. Veremos a ver, porque yo ya digo que incluso puede ser simplemente pues un ordago, ¿no? Un farol que Apple o alguien cercano a Apple se marcó para generar, a ver qué ocurría, ¿no? Para ver si realmente las demás marcas lanzaban sus propios dispositivos, y a ver cómo reaccionaba el mercado, a ver cómo reaccionaba el usuario tipo, que al fin y al cabo es el que va a gastarse el dinero en estos nuevos dispositivos. Es interesante pensarlo desde ahí, este punto, porque sería una prueba de mercado fenomenal, porque además, quieras que no, estás esquilmando un poquito la competencia y jugándosela. Seguramente el martes que viene saldremos de dudas y veremos si Apple en realidad no se estaba marcando este farol y sí que quería revolucionar el mercado de la comunicación con un espectacular iWatch. Veremos a ver lo que ocurre, pero también hay más novedades. Por ejemplo, se estaba hablando de Apple TV. Claro, el Apple TV lleva muchísimo, muchísimo tiempo, no el Apple TV, sino el mercado de la televisión en Apple circulando por la rumor esfera, ¿no? No sé cómo decirlo, pero sí que se estaba comentando desde hace un montón de tiempo que Apple se iba a meter en el tema de la televisión a tope. Incluso muchos ya esperábamos el año pasado que Apple se pronunciara y que presentase un proyecto de televisión inteligente que combinara un poquito lo que ya conocíamos del Apple TV, pero en un hardware propio en formato televisivo. De momento parece ser que incluso, aunque Tim Cook en su momento lo dijo que sí, que estaban muy interesados y que les gustaba la idea, todavía no sabemos nada. Y bueno, podría ser un bonito One More Thing, aunque ya sabemos, el One More Thing es cosa de Steve Jobs y Steve Jobs ya no está. Vamos a ver cómo se lo resuelven, vamos a ver, porque seguramente el Apple TV también sufra algún cambio. Posiblemente, pues bueno, no te enviamos ninguna televisión, pero tal vez sí que le veamos meter a Apple un poquito de vitaminas en su servicio de televisivo y también, en, por supuesto, en su hardware. Otra de las noticias interesantes que han surgido esta semana pasada es sin duda, bueno, notición macroeconómico casi por el tamaño de las compañías. Microsoft ha comprado Nokia, la versión, a ver, no Nokia la compañía entera, sino la, pues bueno, el apartado móvil. Es un poquito difícil de comprender porque al fin y al cabo todo el mundo asociamos Nokia a lo que es la telefonía móvil, pero bueno, todo tiene su aquel, y al final Microsoft ha decidido reorganizar su propio departamento móvil. Se ha dado cuenta tal vez que no estaban haciendo las cosas con la suficiente agilidad para competir con los demás, por ejemplo, pues ya no con Apple, sino con todo el mercado de Samsung, que por supuesto es gigantesco. Steve Ballmer, que ya dijimos que en 2014 se iba a retirar, estaba haciendo las cosas un poquito tarde y estaba siempre llegando a rebufo y no conseguía dar con la tecla antes que el resto. Ya le pasó, por supuesto, con Windows Phone, con su sistema operativo móvil. Todo el mundo se le adelantó, tanto iOS como Android, por supuesto, y también en las tablets con su Surface, que aunque es una auténtica bestia en cuanto a tablet, pues ha llegado muy tarde y además con unos precios para el gran público algo altos. Ahora veremos a ver, porque con la compra de la versión móvil del departamento móvil de Nokia, que básicamente compras no solo todo lo que son los trabajadores, sino que además estás comprando productos, estás comprando innovación, estás comprando patentes, muy importante el tema de las patentes, pues estás comprando al fin y al cabo algo que te impulse en un mercado tan competitivo actualmente como es el mercado de la movilidad, el mercado de la telefonía móvil. El negocio se ha cifrado en unos 5.440 millones de dólares y parece ser que los 32.000 empleados que ahora mismo tiene Nokia, nada más y nada menos, pasarán a formar parte de la plantilla de Microsoft. Básicamente van a pasar a cobrar la nómina del propio Microsoft. Entonces, pues bueno, es un cambio de camiseta más que nada, aunque seguramente con otro tipo de dirección. Nokia actualmente era pues una compañía que estaba bastante devaluada. Nokia estaba sacando muy buenos móviles. Hay que decir que los Nokia Lumia, pues fabricados, están muy bien fabricados. Tiene el problema, no es que sea un problema, porque al final pues el actual sistema operativo de Windows Phone no es un mal sistema para nada. Al contrario, seguramente sea uno de los mejores sistemas operativos en cuanto a ligereza y funcionalidad, pero claro, al no tener la popularidad que tiene iOS y que tiene Android, los desarrolladores todavía están un poquito más reticentes a la hora de crear las mismas aplicaciones o crear un ecosistema digno como para que sea lo suficientemente atractivo para el cliente final, que al fin y al cabo lo que quiere es coger un móvil y encontrar sus aplicaciones clásicas o las aplicaciones populares que tiene todo el mundo. Bueno, ahí está Windows Phone con la lucha. De cualquier manera, Nokia pues se había quedado atrás, había apostado claramente por su sistema de Microsoft, de Windows Phone, y ahora pues bueno, se cierra un poco el círculo, ¿no? Casi se puede resumir en esto: se cierra un círculo entre Nokia y Microsoft. Nokia había sido el gigante de principios de la edad de los móviles. Poco a poco ha ido perdiendo en importancia y ya con la era smartphone provocada por la aparición del iPhone, en general, pues Nokia se había quedado muy, muy devaluada y muy al margen de todo lo que estaba sucediendo, y más cuando Samsung se había puesto tanto las pilas para coger y sobrepasar incluso en ventas al mercado Apple, el mercado de los smartphones de alta gama, y sobre todo también de media y baja gama. Vamos a ver lo que ocurre. Seguramente Nokia ojito porque puede pegar un subidón, sobre todo conociendo el potencial económico que tiene Microsoft detrás, que muchas veces pues la gente más geek pues tendemos a frivolizar con Microsoft y sobre todo a reírnos un poquito de ellos. Y cuidadín, porque las cosas están cambiando. El año que viene ya no va a estar Ballmer, va a estar pues un equipo directivo nuevo, un nuevo CEO, que todavía no está claro quién va a ser. Y con estas adquisiciones realmente se prevé una guerra que, como siempre digo, es muy buena para el usuario, sobre todo porque cuanta más competitividad hay entre las empresas, muchísimo mejor para nosotros. Así que veremos a ver lo que ocurre, porque es una, sin duda, una gran noticia. Bueno, yo os quiero hablar de, hablando un poquito de fotografía, de lo que son los filtros polarizadores y para qué sirven, qué podemos conseguir con ellos. Hay que decir que la fotografía digital, la fotografía reflex, tiene un concepto muy claro, una premisa muy, muy directa y además sencilla de entender. La luz es casi de lo más importante que tienes. ¿Por qué? Porque es lo que va a conseguir que no solo tu fotografía aparezca nítida, aparezca correcta, sino que además va a conseguir que la exposición, el campo de lo que tú ves enfocado realmente se vea bien. Y además, ahí entra un montón de cosas en juego, pero es lo que hace que tu fotografía pues, pueda tener mayor o menor cuerpo, mayor o menor entidad. Entonces, bueno, la luz es, sin duda, con el color y con diferentes aspectos más, pues una de las notas a vigilar a la hora de hacer fotografía de calidad. Los filtros polarizadores lo que nos van a hacer es conseguir una definición en los colores, un mayor contraste, una mayor cantidad. Por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografía de día, imaginaos en un valle de la montaña en la cual tienes un montón de luz y, pues bueno, eso hace sobre todo que puede haber reflejos, imagínate que estás fotografiando un lago, estás fotografiando el mar, que tengas incluso poquita definición a la hora de fotografiar cielos, pues porque hay demasiada luz y eso incide en que el contraste igual sea un poquito alto y no consigas el efecto que quieres, a pesar de que controles el modo manual, el modo de, como comentábamos anteriormente, la velocidad, la exposición, la ISO y la apertura. Casi lo mejor para entender bien lo que hace un filtro polarizador es buscar ejemplos por internet. La verdad es que contarlo en palabras es complicado, sobre todo porque estamos hablando de temas muy visuales. Pero imaginaos a la hora de fotografiar un coche, un filtro polarizador, lo que va a hacer es evitarte esos reflejos, como decíamos, del sol. Al hacer una fotografía del agua, exactamente lo mismo. Claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las fotografías de 500 píxeles, las fotografías de Flickr, con esos cielos tan bien definidos, con esos colores tan intensos, y sin perder, por supuesto, esa luminosidad y esa nitidez, seguramente tengamos que pensar que detrás hay un filtro, además de, por supuesto, una edición. Pero, claro, esto es como todo, una edición puede ser lo más buena posible, pero si no tiene una buena base, que es una buena fotografía, poquito vamos a poder conseguir si no es que somos los salvadores Dalí de la edición fotográfica, ¿no? Y es complicado, es muy complicado. Lo mejor es tener una buena foto de base y luego trabajar sobre ella. Los filtros polarizadores realmente no son caros, podemos obtenerlos, por ejemplo, en Amazon a través de este sistema de compra online por menos de 30 euros. Podemos ponerle un filtro polarizador, no lo he dicho, pero es simplemente como una especie de segundo cristal que le ponemos a la propia lente de nuestro objetivo, que se enrosca y que además si es de calidad, seguramente vosotros que no sois tontos vais a elegir uno de calidad, no elijáis por favor uno de menos de 25 o 30 euros porque seguramente no os va a dar buen resultado y bueno, si queréis probar podéis hacerlo, pero si queréis un poquito de calidad, iros un poquito a los filtros de calidad, sobre todo porque no tiene mucho sentido tener una buena cámara y luego tener un filtro que es lo último, el último paso para que tu imagen aparezca en pantalla de una calidad menor. Entonces, pues bueno, seamos un poquito lógicos a la hora de elegirlo, ¿no? Pues bueno, estos filtros tienen incluso la posibilidad de ir graduando esa atenuación de la luz que entra para que podamos conseguir pues una mayor definición, por ejemplo, de las nubes, imaginaos. ¿Por qué? Pues porque básicamente los buenos filtros consiguen tener como una variación, igual que cuando hacemos zoom, que movemos el anillo del objetivo para conseguir el zoom que queremos, o también, por supuesto, el enfoque que queremos y utilizamos el enfoque manual, pues es un poco lo mismo. Podemos ir redondo hasta que con el visor nosotros veamos la luz correcta y la imagen exacta como queremos que aparezca en nuestra fotografía. Hay que decir que, lógicamente, un filtro polarizador, ¿qué hace? Te evita la entrada de demasiada luz, con lo cual a la hora de configurar la apertura y la velocidad, y también, por supuesto, la ISO, tenemos que atender a que nos va a entrar menos luz. Así que si trabajamos con aperturas y velocidades estándar, tendremos que mirar a ver y modificar para encontrar un poquito, atendiendo siempre al exposímetro y también a nuestra intuición, ver cuál se va a ajustar para que la foto, por supuesto, no nos quede. Otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención y que además es súper reciente, es de ayer, del día 3 de septiembre, nada menos, es la nueva versión de Android, la 4.4. Apenas ha aparecido la 4.3 y ya Android ya nos anuncia que la 4.4 va a estar ahí. Pero lo que ha llamado la atención de esta nueva versión no es la versión en sí ni las nuevas digamos capacidades que nos va a traer a nuestros terminales Android, sino ha sido el nombre elegido. Ya sabéis que Android suele escoger nombres de postres famosos americanos para ambientar sus propios sistemas operativos, una manera simpática de denominarlos, ¿no? Para que no sean simples números. La 4.4 en este caso se va a llamar KitKat, cuando en realidad estaba previsto que se llamara de otra manera, utilizando, por ejemplo, el nombre de K-Lime Pie. Pero parece ser que, bueno, ha habido un cambio de última hora, que además ha sido una jugada maestra, no de solo de Android, que, bueno, también, pero por supuesto de la marca KitKat, porque Android 4.4 KitKat va a ser el nuevo sistema operativo de Android cuando se lancen a lanzarlo. Lo curioso de todo esto ha sido el cambio del nombre, las razones que se esconden detrás y el negocio que van a hacer las dos compañías. Por una parte Nestlé, que es la dueña de los derechos de KitKat, y por otra parte, por supuesto, Android con los miles de dispositivos que van a vender. Hay que decir que el cambio ha llegado, como decimos, de una manera muy curiosa. Para empezar, ya decimos que el nombre previsto era K-Lime Pie, pero por lo visto alguien del departamento de desarrollo de Android pues decidió o se dio cuenta que era un postre un poquito desconocido, sobre todo fuera de lo que son las fronteras de Estados Unidos. Y que en realidad, en lo que era su propia oficina, pues los KitKat eran uno de los almuerzos o desayunos estrella. Casi todos comían KitKat y les gustaba muchísimo. Bueno, el caso es que, bueno, alguien dijo, oye, ¿por qué no lo llamamos KitKat en vez de K-Lime Pie? Oye, pues me imagino la oficina pues rota a reír, y al final parece que alguien se lo tomó en serio y fue a hablar con Nestlé, porque lógicamente KitKat es un nombre comercial que está registrado por Nestlé y no lo pueden utilizar así porque sí. Al final parece ser que las dos compañías han llegado a un acuerdo muy interesante que, como decimos, va a llevar el nombre KitKat a todos los dispositivos Android, con lo cual pues ya os podéis imaginar los millones de dispositivos Android y la publicidad que se lleva Nestlé y en concreto los KitKat, que es brutal. Y además luego incluso los KitKat, el propio dulce, el propio chocolate, se va a beneficiar de una publicidad también de Android a la hora de... O mejor dicho, Android se va a beneficiar, que tampoco creo que lo necesite, de una publicidad en los envoltorios de KitKat, que incluso ya he leído por ahí que se está hablando que a España también van a llegar. O sea que tendremos KitKat Android para comer, nada más y nada menos. Bueno, me parece una maniobra de marketing bestial por parte de KitKat, la verdad, por parte de Nestlé. Así que ya veremos el nuevo Android KitKat, el nuevo 4.4, veremos lo que tarda en llegar y que seguramente aparezca con el nuevo Nexus 5. Nexus 4 de 8 GB, por supuesto, ya no vayáis a comprar, se ha acabado totalmente. Mientras que los Nexus de 4 de 16 GB, nada, 249, todavía están ahí disponibles en Google Play. Así que si estáis buscando un móvil de y última generación que tenga un precio sin rival, ahí lo tenéis. ¿Qué más se puede decir? Esperad o no, ya es cosa vuestra. Yo, sinceramente, no me lo pensaba y me lo compraba. Pero bueno, ahí está el nuevo Android KitKat, como decimos, a la espera de que se presente el futuro Nexus 5. Y vamos a terminar este programa, el programa de NIT Podcast de esta primera semana de septiembre, con un poquito de noticias breves. Ya sabéis que me gusta un poquito comentar las noticias que me han llamado la atención, pero que, bueno, no, tampoco quiero desarrollar mucho, porque incluso hay alguna que podríamos tocar en otro programa. Pero es que hace más de 25 años que apareció el videojuego Street Fighter, nada más y nada menos, uno de los reyes de reyes de los juegos de lucha para todas las plataformas, ya se puede decir. Pues bueno, Capcom, que son los que lanzaron y desarrollaron estos Street Fighter primeros y todavía siguen por supuesto haciéndolo, han decidido que, aunque realmente ya son 26 años, los 25 años los cumplió el agosto del 2012, pues sí que ahora han lanzado como una especie de documental que podéis buscar por ahí por internet, que rememora toda la historia de Street Fighter, y que seguro que si tenéis 30 años, un poquito más, seguro que todos habéis jugado, incluso en las recreativas del bar de vuestro pueblo, en los veranos, a este Street Fighter. Y por supuesto, seguro que tenemos un montón de campeones a la escucha, porque Street Fighter sin duda es una auténtica pasada, el negocio y la competición que hay alrededor suya. Otra noticia es que son los directivos de HTC que bueno, parece ser que eran un poquito bocazas y han sido despedidos por filtrar secretos. Qué importante es en tener la boca callada, sobre todo cuando estás en un puesto directivo. Y es que se maneja mucha información y como hemos dicho antes, la competencia en el mundo tecnológico es voraz. Y lógicamente me imagino yo que habrá mucho dinero de por medio, muchos maletines circulando por ahí para que uno u otro cante. En este caso los han pillado, en este caso han sido de HTC y no se lo han pensado. Automáticamente la cola del paro. Antes hablábamos del futuro Android 4.4 KitKat. Y también hay que hablar del Nexus 5. Cuando se habló de y se presentó el nuevo nombre, hicieron bueno, una especie de presentación y tal, sobre todo para lanzar lo que era el nuevo logo, el nuevo muñequito de Android, ya vestido con sus barritas de KitKat, muy gracioso él. Y se ha filtrado pues, una imagen, alguien se ha dado cuenta que, curiosamente, había un tío con un Nexus, pero que era un Nexus diferente al normal, era incluso más grande que lo que era siendo habitual en el Nexus 4. Claro, enseguida se empezó a correr el rumor de que era el Nexus 5, que Google lo había hecho aposta para que la gente ya comenzase a hablar, que era un poquito lo que se estaba, o lo que ya hizo Peter Smith con el Moto X, con su Motorola X, en realidad, que apareció en una foto hablando con él cuando ni siquiera se había presentado y ya, por supuesto, fue la filtración más grande de la historia. Ahora parece ser que el Nexus 5 también se les ha, entre comillas, escapado y ya parece que están circulando imágenes y ya pues se ha desatado la locura en la blogosfera Android. Y ya con la última noticia terminamos, y es que Calibre, ese fantástico software para todas las plataformas Windows, Mac, etcétera, de gestión de nuestra librería, la librería digital, nuestros libros, ebook o de cualquier formato que podamos leer en los soportes digitales, por ejemplo en los iPad mini, en los Kindle, en los ebook, etc, pues se ha actualizado de una manera muy loca, porque después de un montón de años con versiones 0. algo, Calibre ha llegado a su versión 1.0 y la verdad es que ha ganado en eficiencia, ha ganado en capacidad de almacenaje y con un montón de detalles que os animo a descubrir, sobre todo si sois usuarios y lectores de los ebook en cualquier plataforma, ya digo, y podéis tener vuestra biblioteca perfectamente organizada y ordenada. Además hay algo muy interesante, pues si tenéis por ejemplo ya ebook que tenéis en diferentes formatos y los queréis organizar bien, tenéis la posibilidad en Calibre de descargar los metadatos rápidamente desde las, por ejemplo, páginas como Google o como Amazon.com, Amazon.es, Amazon, etcétera, los diferentes portales. De cualquier manera, todo viene para que podamos rápidamente organizar nuestra librería. Así que bueno, está muy bien, os animo a probarlo, Calibre, y que además nos permitirá convertir formatos de libros electrónicos. Terminamos este programa despidiéndonos, por supuesto, agradeciendo la escucha, agradeciendo las descargas, el apoyo constante en redes sociales. A mí me encontráis en twitter.com/robert-rnr y todos los contactos y todos los botones de suscripción y enlaces correspondientes en notengoiphone.es. Un saludo, nos vemos la semana que viene con un montón de noticias que nos van a traer todos los gigantes tecnológicos. Hasta luego.